desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigas y amigos oyentes. Una nueva edición de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Recuerdan que en el programa de la semana pasada hablamos acerca de la luz. A veces es bueno saber la historia de muchos descubrimientos para tener claros algunos conceptos. Hoy quería hablarles de otro tema que tiene que ver con el mundo de los átomos. Los antiguos, entre ellos Empédocles, decían que los elementos primitivos eran el agua, la tierra, el aire y el fuego, que mezclados en la debida proporción formaban todas las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Claro que Empédocles no podía llegar a imaginar a dónde pudimos llegar después en la comprensión de la materia a partir del descubrimiento de las partículas elementales que forman el átomo. Me gustaría que me acompañen en un salto en el tiempo y que viajemos hasta los albores del siglo XX, en el momento en que se hacía más evidente que alguna clase de energía atómica era responsable de la potencia del Sol y del resto de las estrellas que allí a lo lejos brillaban en la noche oscura. Ya en 1898, solo 2 años después del descubrimiento de la radioactividad por Becquerel, el geólogo americano Thomas Crowder Chamberlain especulaba que los átomos eran complejas organizaciones y centros de enormes energías. Claro que por aquel entonces nadie sabía cuál era el mecanismo, por ejemplo, que operaba en el centro del Sol y cómo podía operar, hasta que llegamos a saber un poco más sobre los átomos y las estrellas. El intento por lograr esa comprensión exigió una colaboración cada vez mayor de los astrónomos y los físicos nucleares. Y eso llevaría no solo a resolver la cuestión de la energía estelar, sino también al descubrimiento de la evolución cósmica que entrelaza la historia atómica con la estelar. Y la clave, por supuesto, fue comprender la estructura del átomo. Que el átomo tenía una estructura interna podía inferirse de varias líneas de investigación, entre ellas el estudio de la radioactividad, porque para que los átomos emitiesen partículas, como se había hallado que lo hacían en los laboratorios de Becquerel y de los Curie, y para que esas emisiones se transformasen de unos elementos en otros, como habían demostrado Rutherford y el químico inglés Frederick Soddy, los átomos debían ser algo más que simples unidades indivisibles que le dieron el nombre, ¿no? Porque átomo significa en griego imposible de cortar. El átomo de Demócrito, Demócrito de Abdera, era mucho más de lo que él en un principio intuyó que sería. Hoy sabemos que está conformado por diversas partículas de familias diferentes. A unas se las llama bariones, otras nucleones, otros leptones que giran alrededor del núcleo para darle estabilidad de cargas, y otras, las descubiertas muy posteriormente, las familias de los quarks. Y todo eso está además vigilado por otras partículas llamadas bosones intermedios de la fuerza nuclear fuerte, los gluones, que procuran mantener confinados a los quarks. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. La física teórica aún debería recorrer un largo camino para llegar a comprender esa estructura que acabo de reseñar. De los tres principales componentes del átomo, el protón, el neutrón y el electrón, solo el electrón ha sido identificado por J.J. Thomson en los últimos años del siglo XIX. Nadie hablaba de energía nuclear, pues ni siquiera se había demostrado la existencia de un núcleo atómico, y mucho menos de sus partículas constituyentes, el protón y el neutrón, que serían identificados respectivamente por Thomson en 1913 y por James Chadwick en 1932. Y fue muy importante conocer la existencia del núcleo y que este era un 100 milésimo del total del átomo. Es decir, casi todo el átomo estaba compuesto por espacios vacíos, y la materia, si se la considera así, era una fracción infinitesimal de todo el átomo. Rutherford, Geiger, Marsden, todos se encontraban como cartógrafos tratando de comprender el mapa de la estructura atómica allí en Manchester, en donde desde 1909 a 1911 sondearon el átomo lanzando corrientes de partículas alfa subatómicas, es decir, núcleos de helio, contra láminas muy delgadas de oro, plata, estaño y otros metales. La mayoría de estas partículas se escapaban a través de las láminas, pero para el asombro de los experimentadores, algunas rebotaban hacia atrás, así que Rutherford pensó durante largo tiempo e intensamente en ese extraño resultado, que era tan sorprendente, decía, como si una bala rebotase sobre un pañuelo de papel. Y finalmente, en una cena en su casa en 1911, anunció a unos pocos amigos que había dado con una explicación: que la mayoría de la masa de un átomo reside en un diminuto núcleo masivo. Rutherford pudo calcular la carga y el diámetro máximo del núcleo atómico, y así se supo que los elementos pesados eran más pesados que los elementos ligeros, porque los núcleos de sus átomos eran los que tenían la mayor masa. Hoy en día todos sabemos la función que desarrollan los electrones en el átomo, pero el ámbito de los electrones, y para que lo podamos llegar a comprender de forma completa, tuvo que ser explorado, entre otros, por el físico danés Niels Bohr, que demostró que ocupaban órbitas o capas discretas que rodeaban al núcleo. Durante un tiempo, Bohr consideró al átomo como un diminuto sistema solar, pero ese análisis después se demostró que era inadecuado, porque el átomo no está regido por la mecánica newtoniana, sino por la mecánica cuántica. Entre muchos otros éxitos, el modelo de Bohr revelaba la base física de la espectroscopía. La cantidad de electrones de un átomo está determinado por la carga eléctrica del núcleo, la que a su vez se debe a la cantidad de protones del núcleo, que es la clave de la identidad química del átomo. Cuando un electrón cae de una órbita externa a una órbita interna, emite un fotón. Y la longitud de onda de este fotón está determinada por las órbitas particulares entre las que el electrón efectúa la transición. Y esta es la razón de que un espectro que registra las longitudes de onda de los fotones revele los elementos químicos que forman las estrellas u otros objetos que se han estudiado por el espectroscopista. En palabras de Max Planck, fundador de la física cuántica, el modelo de Bohr del átomo nos proporciona la llave largamente buscada de la puerta de entrada al maravilloso mundo de la espectroscopía, que desde el descubrimiento del análisis espectral por Fraunhofer había desafiado obstinadamente todos los intentos de conocerlo. Y es curioso que, mirando hoy en día cómo brillan las estrellas del cielo en una noche oscura, nos atrae ese titilar engañoso, porque es la atmósfera terrestre la que hace que lo parezca, y su brillo, pero sin embargo pocos llegan a pensar en lo que verdaderamente está ocurriendo ahí. Esas transformaciones de fase por fusión que no cesan, transformando la materia en energía como consecuencia de esa famosa ecuación de Einstein: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. Un gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia media durante miles de años. Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué material están hechas las estrellas. Alguien dijo alguna vez que una cosa estaba clara, que nunca podríamos saber de qué están hechas las estrellas, pero el hombre se las ingenió y dio vuelta a esa famosa frase. Por maravilloso que nos pueda parecer el haber llegado a la comprensión de que los espectros revelan los saltos de los electrones en sus órbitas, nadie podía hallar en esos espectros de las estrellas las claves significativas sobre lo que las hace brillar. Y en ausencia de una teoría convincente, se abandonó un poco este campo, y los astrónomos siguieron obstinadamente registrando y catalogando espectros de estrellas, aunque no sabían hacia dónde los iba a conducir todo esto. Pero en un laboratorio de la Universidad de Harvard, uno de los principales centros de esa monótona pero prometedora tarea de taxonomía estelar, las placas fotográficas que mostraban los colores y espectros de decenas de miles de estrellas se apilaban delante de esas mujeres llamadas calculadoras, entre ellas Henrietta Leavitt, que fue la investigadora pionera de las estrellas variables cefeidas, que tan útiles le serían a Shapley y a Hubble. Y hace poquito hablamos también de otra mujer, Canon, que en 1915 empezó a discernir la forma en una totalidad de estrellas en las que estaban presentes la diversidad, cuando descubrió que en su mayoría las estrellas pertenecían a una media docena de clases espectrales distintas. Y su sistema de clasificación generalizado en la astronomía estelar ordena los espectros por el color, desde las estrellas O blanco-azuladas, pasando por las estrellas G amarillas como el Sol, hasta las estrellas rojas M. Era un rasgo de simplicidad asombroso, de el hecho de haber simplificado tanto, ¿no?, la variedad estelar. Pronto se descubrió un orden más profundo, porque en 1911 el ingeniero y astrónomo autodidacta Hertzsprung analizó lo que hicieron Cannon y Mori de las estrellas de dos cúmulos, las Híades y las Pléyades. Cúmulos como estos son genuinos conjuntos de estrellas y no meras alineaciones al azar. Hasta para un observador sin experiencia salta a la vista que cuando uno recorre con el telescopio las Pléyades con sus estrellas color azul verdoso, enredadas como en telarañas de polvo, o las Híades, que tienen estrellas que varían en color desde el blanco hasta el amarillo apagado, habría allí alguna clave de su composición. Hertzsprung utilizó estos cúmulos como muestras de laboratorio con las que podía buscar una relación entre colores y brillos intrínsecos de las estrellas, y halló esa relación. Descubrió que la mayoría de las estrellas de ambos cúmulos caían en dos líneas suavemente curvadas. Y ese gráfico fue el primer esbozo de un árbol de estrellas que desde entonces ha sido llamado el diagrama de Hertzsprung-Russell. El progreso de la física, mientras tanto, estaba como abroquelado, ¿no?, por una barrera aparentemente insuperable, de manera literal, porque el culpable de esta barrera es la llamada precisamente barrera de Coulomb, que por un tiempo frustró los esfuerzos de los físicos teóricos para comprender cómo es que la fusión nuclear podía producir energía en las estrellas. Y la línea de razonamiento que conducía a esa barrera era realmente impecable, ¿no? Porque las estrellas, sabemos, están formadas en su mayoría por hidrógeno, lo cual se hace evidente en el estudio de los espectros. Por otro lado, el núcleo del átomo de hidrógeno consiste de un solo protón, y el protón contiene, obviamente, casi toda la masa del átomo. Sabemos esto por los experimentos de Rutherford. Por lo tanto, el protón también debe contener casi toda la energía latente del átomo de hidrógeno, por la ecuación de Einstein. En el calor de una estrella, los protones son esparcidos a altas velocidades. El calor intenso significa que las partículas involucradas se mueven a enormes velocidades. Y como hay muchos protones que se apiñan en el núcleo denso de una estrella, deben de tener muchísimos choques. Así que, en resumen, la energía del Sol y las estrellas puede suponerse razonablemente como debida a las interacciones de los protones. Esa era la base de la conjetura de Eddington, de que la fuente de la energía estelar difícilmente puede ser otra que la energía subatómica, la cual, como se sabe, existe en abundancia en toda la materia. Hasta el momento todo esto que vimos está bien, pero volvamos a qué pasa con esa barrera de Coulomb. Los protones están cargados positivamente, y las partículas de igual carga se repelen entre sí. Y ese obstáculo parecía demasiado grande para ser superado, aun a la elevada velocidad a la que los protones se agitaban en el intenso calor del interior de las estrellas. De acuerdo con la física clásica, muy raras veces podían dos protones de una estrella ir con la rapidez suficiente para romper las murallas de sus campos de fuerza electromagnéticos y fundirse en un solo núcleo. Los cálculos decían que la tasa de colisión de protones no podían bastar para mantener las reacciones de fusión. Pero sin embargo, allí estaban el Sol y el resto de las estrellas como riéndose de las ecuaciones y brillando contrariamente a lo que ellas predecían. Afortunadamente, en el ámbito nuclear, las reglas de la naturaleza no se rigen por la mecánica de la física clásica, que tiene validez para grandes objetos, pero pierden esa validez en el reino de lo muy pequeño. Y en la escala nuclear, rigen las reglas de la indeterminación cuántica. La mecánica cuántica demuestra que el futuro del protón solo puede predecirse en términos de probabilidades. La mayoría de las veces el protón rebotará en la barrera de Coulomb, pero de vez en cuando la atravesará. Dice, se llama efecto túnel cuántico, que permite brillar a las estrellas. Y el gran George Gamow, ansioso de explotar las conexiones entre la astronomía y esa nueva física exótica a la que era adepto, aplicó las probabilidades cuánticas a la cuestión de la fusión nuclear en las estrellas y descubrió que los protones sí pueden superar la barrera de Coulomb. Es una historia real mucho más extensa y aparecen personajes que hicieron grandes trabajos como Hans Bethe, Edward Teller y otros, así como el famoso Fred Hoyle, que nos cuentan la historia que nos conduce de los átomos a las estrellas en el cielo. Es verdad que cuando vemos cosas con cierta asiduidad y de forma permanente, esa cotidianeidad nos hace perder la perspectiva y no pensamos en lo que realmente esas cosas pueden ser. Y con las estrellas nos ocurre algo similar, ya que son algo más, mucho más, que simples puntitos luminosos que brillan en la oscuridad de la noche. Una estrella es una gran bola de gas luminoso que en alguna etapa de su vida produce energía por la fusión nuclear del hidrógeno para formar helio. El término estrella, por lo tanto, no solo incluye estrellas como nuestro Sol, que están en la actualidad quemando hidrógeno, sino también protoestrellas, aún no lo suficientemente calientes como para que dicha combustión haya comenzado, y varios tipos de objetos evolucionados, como estrellas gigantes y supergigantes, que están quemando otros combustibles nucleares, o las enanas blancas y las estrellas nucleares, que están formadas por combustible nuclear gastado. Estrellas masivas que expulsan gases, ya que cuando la masa es muy grande, su propia radiación las puede destruir y de esta manera descongestionan la tensión y evitan un final anticipado. Uno puede ver una estrella supermasiva expulsando gases, formando una nebulosa para evitar su muerte, como Eta Carina. Son estrellas que están muy congestionadas y solo la expulsión de material las puede aliviar y conseguir que sigan brillando como una estrella, evitando explotar como supernova. Se calcula que la masa máxima de una estrella es de unas 120 masas solares, por encima de las cuales sería destruida por su propia radiación. La masa mínima es de 0.08 masas solares. Por debajo de ella, los objetos no serían lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno y se convertirían en enanas marrones. De la misma forma que al calentar una pieza de metal cambia de color, al principio rojo, luego amarillo hasta llegar al blanco, El color de una estrella varía según su temperatura superficial. Las estrellas más frías son las rojas y las más calientes las azules. Y estos colores suelen percibirse a simple vista, como por ejemplo Antares, que es la estrella principal de Escorpio, que es de color rojo, o Rigel en Orión, que es de color azul. En astronomía se utiliza la escala Kelvin para indicar temperaturas, en donde sabemos que el cero absoluto son 273 grados Celsius bajo cero. Ese diagrama de Hertzsprung-Russell que mencionamos proporcionó a los astrónomos un registro congelado de la evolución de las estrellas, el equivalente astrofísico del registro fósil que los geólogos estudian en los estratos rocosos. Presumiblemente, las estrellas evolucionan de algún modo, pasando la mayor parte de su tiempo en la secuencia principal. La mayoría de las estrellas en la actualidad, en el brevísimo tiempo que tenemos para observar, se encuentran allí. Pero empiezan y terminan su vida en alguna otra parte, en un extremo o en el otro del diagrama. Por supuesto, no podemos esperar para ver cómo sucede esto, porque el tiempo de vida, aún de las estrellas de vida más cortas, se mide en millones de años. Así que hallar la respuesta exigió conocer la física de funcionamiento estelar. Y el progreso de la física, en ese momento decía, estaba bloqueado por esa barrera de Coulomb que frustró los esfuerzos de los físicos para comprender cómo la fusión nuclear podía producir la energía de las estrellas. Pero superado eso, la ciencia estaba cerca de identificar la fusión termonuclear como el secreto de la energía solar. Como les mencioné recién, ese efecto túnel cuántico que había hallado Gamow se hizo cargo de los cálculos de la desalentadora predicción de la física clásica, que establecía que la fusión de los protones a solo una milésima de la tasa necesaria para explicar la energía liberada por el Sol, y la elevó a una décima de la tasa necesaria. Luego, en menos de un año, la solución fue completada por Robert Atkinson y Fritz Hutermann en 1929, cuando combinaron los hallazgos de Gamow con lo que se ha llamado la teoría maxwelliana de la distribución de velocidades. Allí hay siempre unas pocas partículas que se mueven mucho más rápido que la media, y lo que hallaron Atkinson y Hutermann en estas pocas partículas veloces bastaba para compensar esa diferencia, y finalmente se hizo claro cómo podía romperse esa barrera de Coulomb suficientemente a menudo para que la fusión nuclear se produjese en las estrellas. La figura clave de todos estos desarrollos fue Hans Bethe, un refugiado alemán de esa Alemania nazi, que había estudiado con Fermi en Roma y fue a enseñar a Cornell en Estados Unidos. Con su amigo George Gamow, este joven Bethe, que era un pensador muy efervescente, vivaz, con tanto talento que parecía hacer su trabajo como si se tratara de un juego, que no estaba preparado en astronomía, pero que era un estudioso, muy rápido, veloz mentalmente, y ayudó en 1938 a Gamow y a Teller a calcular una reacción que empezase con la colisión de dos protones y que generara aproximadamente la energía irradiada por el Sol. En un lapso de menos de 40 años, así, la humanidad había progresado de la ignorancia de la existencia de los átomos a la comprensión del proceso de fusión termonuclear que suministra la energía al Sol. Esa reacción protón-protón, que no era lo bastante energética para explicar la luminosidad muy superior de las estrellas mucho más grandes que el Sol, como las supergigantes azules, y este alemán, Franz Bethe, puso remedio a esto antes de que terminase aquel año de 1938. En abril de 1938, Beth asistió a una conferencia organizada por Gamow y Teller, que tenía el objeto de que físicos y astrónomos trabajaran juntos en la cuestión de la generación de energía en las estrellas, y allí los astrofísicos les dijeron a los físicos todo lo que sabían sobre la constitución interna de las estrellas, que era mucho, pero no tenían el conocimiento de la fuente específica de energía. Por eso Beth es que abordó el problema con celeridad y en cuestión de semanas pudo identificar el ciclo del carbono, que es la reacción de fusión crítica que da energía a las estrellas que tienen más de una vez y media la masa del Sol. Beth, que estaba falto de dinero, retiró el artículo que escribió sobre sus hallazgos para entregarlo en un concurso postulado por la Academia de Ciencias de Nueva York sobre la producción de energía en las estrellas. Obviamente Beth ganó el premio y se llevó los $500 que le sirvieron para que su madre pudiera emigrar a Estados Unidos. Después lo publicó en la famosa revista Physical Review y ahí se lo publicaron y fue lo que le hizo ganar el premio Nobel. Por un tiempo, Beth había sido el único humano que sabía por qué brillan las estrellas. Cuando miramos al cielo y podemos contemplar extasiados esas maravillas en el espacio interestelar que están brillando y nos da esa sensación de guiños, como si quisieran mandarnos un mensaje, no pensamos en todo lo que está ahí, en esos puntitos brillantes, que son la fragua de la existencia. Y de lo que allí ocurra depende que los mundos tengan los materiales necesarios para generar la química biológica que permita que se pueda formar la vida a partir de unos elementos que se hicieron en los hornos nucleares de las estrellas. Es un gran triunfo del ingenio humano el saber de qué están hechas y qué materiales se están forjando allí, en el inmenso calor de sus núcleos. A nuestro planeta solo llega una ínfima fracción del calor que se genera en el Sol, y sin embargo, es más que suficiente para mantener ahí la vida. El Sol tiene materia que supone que es la misma que tendrían unas 300.000 tierras. Está situada a 150 millones de kilómetros de nosotros y todas estas circunstancias y otras hacen que todo sea tal como lo vemos a nuestro alrededor. Si cualquiera de esos parámetros fuera diferente o variara tan solo en unas fracciones, seguramente la Tierra sería un planeta muerto y nosotros no estaríamos aquí. Sin embargo, estamos. Y gracias a esto se pueden producir descubrimientos como los que les estuve relatando, y han podido y pueden existir personajes de cuyas mentes surgen ideas creadoras que nos llevan a saber cómo son las cosas. Lo cierto es que cada día conocemos mejor cómo funciona la naturaleza, que al fin y al cabo es la que tiene todas las respuestas que necesitamos conocer. Pasamos al primer tema musical, un solo de Freddie Mercury, Time. Time waits for nobody. Together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. up and down the line. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Y en esta oportunidad contamos nuevamente con otra maravillosa colaboración de Esther Letrica, que nos menciona los planetas descubiertos recientemente en el cúmulo M67. Gracias, como siempre, Esther. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica, aquí desde el sur, explorando el cosmos, en el programa que conduce a Ricardo Sánchez. Y una vez más, voy a charlar un poco con ustedes sobre los planetas extrasolares. Hoy vamos a hablar de tres planetas que se han descubierto en el cúmulo estelar Messier 67. El Observatorio Europeo Austral ha estado estudiando por más de 6 años este cúmulo estelar, que es una agrupación de estrellas muy antiguas que están a 2.500 años luz de distancia, muy lejos, y que tiene como peculiaridad que tiene muchas de esas 500 estrellas parecidas a nuestro Sol. Como las estrellas de un cúmulo se han formado juntas, han nacido prácticamente en la misma época, son parecidas y tienen la gran ventaja de que son como una especie de laboratorio para poder estudiar cómo se formaron los planetas, qué estrellas tienen planetas y qué estrellas no lo tienen. El problema con este cúmulo es justamente que al ser un cúmulo muy distante, las estrellas son muy débiles y los equipos con los que se los observa desde la Tierra están trabajando casi al límite de su capacidad para poder detectar un planeta. Lo cual no ha sido una tarea fácil. Pero por ahora han descubierto tres planetas. Y además lo interesante de esto es que dos de las estrellas alrededor de las cuales se encuentra un planeta son muy parecidas al Sol. Es más, una de ellas es prácticamente una gemela del Sol. La tercera no, la tercera es una gigante roja. Los planetas que se descubrieron son planetas gaseosos parecidos a Júpiter, a uno más pequeño y a alguno más grande que Júpiter. Las estrellas están clasificadas como IBP 1194 y 1514. IBP 1194 es la hermanita, la gemela del Sol. Es una estrella que tiene la misma masa que el Sol, casi el mismo radio, su radio es 0,99 radios solares, una metalicidad parecida, 0,023 hierro por hidrógeno. Su tipo espectral es G5b y su temperatura es de 5780 grados Kelvin. Alrededor de esta gemela del Sol se descubrió un planeta que tiene un tercio de la masa de Júpiter, que está orbitando muy cerca de la estrella, a solo 0,07 unidades astronómicas de distancia, y por lo tanto tiene un periodo muy corto de apenas, no llega a 7 días. La otra estrella es parecida, el planeta también. La gigante roja está clasificada como SAN 364. Tiene una masa, el planeta, que es una vez y media la masa de Júpiter. Este ya tiene un periodo un poco más largo, es de 121 días. Y la estrella es una gigante roja con una masa 1,35 masas solares, pero un radio casi 22 veces el radio del Sol. La metalicidad de esta estrella es muy baja y su tipo espectral es K3-3 y su temperatura de unos 4.284 grados Kelvin. Lo interesante de estos descubrimientos era, como les decía, que de las, digamos, más de 1.000 planetas confirmados y, digamos, más de 3.000 candidatos a planetas que seguramente van a ser, muy pocos se han encontrado en los cúmulos. Se han encontrado algunos en el cúmulo M44, algunos en las Híades, también en NGC 6811, y ahora se confirman estos tres en M67. Lo que pasa es que los cúmulos están en general en los brazos de la galaxia y por lo tanto están muy alejados de nosotros, y eso hace que sea muy difícil detectar los planetas porque las estrellas de los cúmulos son débiles y los equipos trabajan ahí al límite. El Observatorio Europeo Austral utiliza el espectrógrafo ARP, que es un aparato muy sofisticado que les ha dado muy buenos resultados, y lo que hace es determinar si la estrella tiene un planeta por el método de la variación de la velocidad radial. Analizan el espectro de la estrella y ven pequeñas variaciones que le indican la presencia de un planeta. Nos dicen los científicos de la ESO que lo que se va a buscar ahora, siguiendo el estudio de este cúmulo estelar, es encontrar qué diferencias pueden tener las estrellas que tienen planetas con las que no lo tienen, buscando las diferencias en su masa o en su composición química. Por eso seguramente vamos a tener más noticias sobre estas investigaciones con el tiempo, y hay que estar atentas a las novedades que puedan presentarse. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos veremos como siempre en otro encuentro aquí desde el sur, explorando el cosmos en Buenos Aires, la República Argentina. Hasta la próxima. Y como en muchos otros ámbitos, las mujeres siempre han sido relegadas al papel de secundarias en la carrera espacial. Tuvieron que pasar 19 años de desarrollo astronáutico, por ejemplo, hasta que la primera mujer alcanzase las estrellas. Y su nombre era Valentina Tereshkova, que pasó 2 días, 23 horas y 12 minutos orbitando la Tierra a bordo de la nave Vostok 6. Tenía 26 años. Pero esta estrella de la astronáutica no fue el único hito. Si echamos un vistazo a la historia de la exploración espacial, la cosa quedaría así. La primera mujer en viajar al espacio, Valentina Tereshkova, lo hizo a bordo de una nave rusa, la Vostok 6, en 1963. No obstante, 4 años antes, Sherry Cove, que fue una aviadora estadounidense seleccionada para el programa de entrenamiento espacial Mercury, no lo superó. No fue hasta 1978 que la NASA eligiera a 6 mujeres astronautas, Catherine Sullivan, Rhea Seddon, Sally Ride, Anna Fisher, Judith Resnick y Shadon Lucy. De ellas, la primera en viajar al espacio en el transbordador espacial Challenger fue Sally Ride, en el año 1983. El primer paseo espacial lo llevó a cabo la cosmonauta Svetlana Savitskaya en julio de 1984. La primera estadounidense en hacerlo fue la geóloga Catherine Sullivan. Poco después, en octubre de 1984, voló a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Soyuz TMA-9. La primera británica en viajar al espacio fue Helen Sharman, en una fecha tan cercana como 1991, y también fue la primera mujer en visitar la estación rusa Mir. La primera canadiense fue Roberta Bondar, en enero de 1992. La primera afroamericana en hacerlo fue Mae Jemison, en septiembre de 1992. La primera hispana fue Ellen Ochoa, en abril de 1993. Y la primera japonesa fue la fisióloga Chiaki Mukai, en julio de 1994. Y la primera coreana, Shi So-yeon, en 2008. Y la primera china, Liu Yang, en junio del 2012. La primera piloto de un transbordador espacial fue Eileen Collins, en 1995, en las misiones STS-63, y STS-84, y más tarde fue comandante de la STS-93 y la STS-114. El récord de permanencia en el espacio lo ostenta Shannon Lucid, que en 1996 regresó a casa tras permanecer 6 meses en la estación Mir. Pero la primera mujer que ha permanecido sola en el espacio, nada menos que en la Estación Espacial Internacional, fue Susan Helms en el año 2000. Y la primera turista espacial fue la irano-estadounidense Anuje Ansari en el año 2006. La última plantilla de la NASA, no obstante, es de lo más equitativa, porque en 2013 la NASA eligió a 4 hombres y a 4 mujeres como nuevos astronautas. Cumplirán misiones en órbita terrestre y tal vez, sería un sueño, que lo hagan en un asteroide y en Marte. Otro tema musical del genial Jean-Manuel Serrat, currículum. El cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo. Contempla atribulado el rojo azul del cielo. El pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno, o acaso por rutina. Llora limpio de culpas, benditas o malditas, hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentirse tereno de tanto y tanto asombro. Pero las esperanzas no llegan al otoño, el corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto. En sus momentos claves, infierno, paraíso, amor o desamparo, y siempre, siempre hundido. Usted madura y busca las señas del presente, los ritos del pasado y hasta el futuro en cierne. Quizás se ha vuelto sabio irremediablemente, y cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo. ¿Y saben cuál es la historia del término fotón? Resulta que el cuanto de luz fue introducido por Einstein en su famoso artículo de 1905 publicado en los Annalen der Physik, que le llevó a obtener el premio Nobel de Física. En ese artículo propuso que la radiación electromagnética monocromática de frecuencia fija está compuesta por cuantos de energía dados por el producto entre la constante de Planck y la frecuencia. Y gracias a eso pudo explicar el efecto fotoeléctrico y la regla de Stokes de la fotoluminiscencia. El cuanto de energía fue tratado como una partícula cuando Einstein en 1917 le asignó un momento lineal. Y por eso los expertos en historias de la física afirman que Einstein introdujo el concepto de fotón en 1917. La palabra fotón entró en el vocabulario de los físicos gracias al trabajo del físico-químico Gilbert Newton Lewis, de la Universidad de California en Berkeley, famoso por la representación de Lewis, o diagramas de puntos para átomos y moléculas, desarrolló una nueva teoría para la radiación luminosa basada en la simetría de los fenómenos de emisión y absorción de la luz por átomos. Porque cuando un átomo emite un cuanto de luz y reduce su energía en una cantidad producto de la constante de Planck por la frecuencia, una partícula llamada por muchos átomo de luz, se emite con un cierto impulso y una cierta masa que viaja por el espacio en línea recta hasta alcanzar otro átomo que lo absorbe e incrementa su energía en esa misma cantidad. Así que Lewis llamó a los fotones sus átomos de luz en un artículo publicado en Nature el 29 de octubre de 1926. Se titulaba Sobre la conservación de los fotones. En realidad, la teoría de Lewis era incorrecta. Él mismo la abandonó en 1927 y fue olvidada. Sin embargo, en la quinta conferencia Solvay de octubre de 1927, varios de los expositores, como Lorentz, de Broglie, Paul Dirac y otros, utilizaron el término fotón en sus charlas para referirse al cuanto de luz de Einstein. Y de hecho, el libro de actas de esa conferencia incluye el término fotón en su título. Se cree que Compton fue el gran promotor del uso generalizado de este término en esa conferencia. De hecho, en su artículo, en el libro de actas, afirma que el origen del nombre fotón es el artículo en Nature de Lewis. En el mundo de la divulgación científica, el término fotón fue utilizado por primera vez por Compton en un artículo de febrero de 1929 en la revista Scientific American, en donde afirma que los rayos X están hechos de fotones. Y en la segunda parte de ese artículo va más allá y afirma que el universo está hecho de protones, electrones y fotones, siendo los fotones las partículas más numerosas. Los físicos jóvenes aprendieron el término fotón en los libros, en los primeros libros de texto sobre mecánica cuántica. En uno de esos que se publicaron allá por 1928, se usa el término cuanto de luz, evitando el término fotón, pero tarde o temprano la palabra se fue haciendo cada vez más popular. Muchos físicos desconocen que el término fotón fue utilizado antes de 1926 en la literatura científica. En 1916 el físico y psicólogo americano Leonard Trolland utilizó el término fotón como una unidad de medida para la iluminación que recibe la retina en un artículo que escribió allá por 1917. En la actualidad, la sensibilidad a la luz del ojo humano no se mide con ese fotón de Trolland, sino con el lux, que indica el Sistema Internacional de Unidades. Posteriormente, el físico irlandés John Jolly, un profesor de geología y mineralogía del Trinity College, famoso porque estimó la edad geológica de la Tierra en 1899, y por sus trabajos sobre la radioactividad en colaboración con Rutherford, tiene también un cráter en Marte que se llama Jolly, desde 1963 en su honor. Y en 1921 desarrolló una teoría de la visión del color que llamó con el sugerente nombre de teoría cuántica de la visión, porque utilizaba el efecto fotoeléctrico para explicar la estimulación de la luz en la retina. Y esta teoría de Scholl afirmaba que los cuantos de luz incidían sobre los electrones en las fibras visuales de la retina, descargando una cierta cantidad de energía que era transmitida hasta la corteza del cerebro, donde daba lugar a la sensación de luz. Y Scholl llamó fotón a la unidad de estímulo de luz o de sensibilidad a la luz de una sola fibra visual. En su teoría, la luz de color blanco era causada por 9 fotones, estando formada por la luz de color amarillo con 5 fotones, y su complementaria, la luz de color azul con 4 fotones. La luz amarilla estaba formada por luz roja de 2 fotones y luz verde de 3. Y como es obvio, las ideas de Scholl eran completamente erróneas, y su uso del término fotón no tiene nada que ver con los cuantos de luz de Einstein, pero muchos nombres de conceptos físicos tienen, como ven, una historia detrás de bambalinas que merece la pena recordar. El término fotón, que nació con Trolland, Scholl y Lewis, se popularizó tras la quinta conferencia Solvay de 1927 gracias a Compton. No se sabe si a este le disgustaba el nombre fotón, pero lo cierto es que nunca lo utilizó por escrito en ningún artículo o libro. Siempre prefirió usar el término cuanto de luz. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué hace habitable a la Tierra? ¿Qué entendemos nosotros que la hace habitable? Si uno se detiene a examinar, al parecer es un cúmulo improbable de coincidencias. Y entre las coincidencias improbables se encuentra el hecho de que la órbita del Sol alrededor del centro de la galaxia es prácticamente circular. Esto hace que nuestro sistema solar se encuentre siempre a la misma distancia del núcleo galáctico, lejos de las potentes emisiones de rayos gamma del agujero negro supermasivo que habita en su interior. Estrellas con órbitas más excéntricas no han tenido tanta suerte y cada cierto tiempo se acercan demasiado a la peligrosa zona central de la galaxia. Otra coincidencia es que la Tierra se encuentra a la distancia correcta del Sol, en una región del sistema solar bautizada con el nombre de zona de habitabilidad. Esta zona se define como la región en la cual la radiación de la estrella puede mantener temperaturas en la superficie planetaria lo bastante altas para permitir que el agua esté líquida. Que luego lo esté o no puede depender de otros factores, como la presión atmosférica, el albedo o la presencia de gases con efecto invernadero. Si la Tierra estuviera mucho más lejos del Sol, el agua estaría en forma de hielo y no tendríamos mares. Si estuviera más cerca, el calor del Sol sería demasiado elevado y el agua se evaporaría. Resulta además que la zona de habitabilidad cambia con la evolución de las estrellas, y conforme pasa el tiempo y dejan de ser jóvenes, las estrellas van emitiendo cada vez más energía, con lo que la zona de habitabilidad se va alejando hacia el exterior. Cuando el Sol era una estrella joven, esta zona comprendía los planetas Venus y Tierra. Posteriormente, al aumentar la actividad solar, la zona de habitabilidad se extendió y Venus quedó fuera de ella, comprendiendo actualmente los planetas Tierra y Marte. Por casualidad, nuestro planeta ha tenido una órbita privilegiada que le ha permitido encontrarse siempre dentro de esta zona ideal. Además de todos los cuerpos rocosos del sistema solar, solo nuestro planeta posee tectónica de placas que permite, entre otras cosas, la renovación del dióxido de carbono atmosférico y con ello la existencia de un ciclo de carbono que es indispensable para la vida. Esta tectónica de placas única funciona gracias al elevado calor interno de nuestro planeta, que proviene en su mayor parte de la desintegración de elementos radioactivos en su interior, lo que mantiene el núcleo y el manto en un estado fluido. Y es también esa fluidez del interior planetario la que permite que el núcleo de hierro del planeta continúe girando como una gran dínamo, gracias a la cual genera el campo magnético de la Tierra, con mucho el más potente entre los planetas rocosos del sistema solar. Como sabemos, el campo magnético de la Tierra crea un colchón efectivo contra las partículas cargadas de alta energía que proceden del viento solar y protegen la vida de los efectos dañinos de esta radiación. A la lista de rarezas hay que añadir también la existencia de la Luna, que es un satélite gigante que no tiene parangón entre los demás planetas rocosos del sistema solar. Por supuesto existen satélites de tamaño comparable, incluso mucho mayores, pero todos esos satélites giran alrededor de los planetas gigantes gaseosos. Ningún planeta rocoso posee un satélite tan grande como el nuestro, de un tamaño comparable al del cuerpo que orbita, y ello se debe al extraño origen de la Luna, que de nuevo es una casualidad única, una colisión fortuita entre la primitiva prototierra y un cuerpo planetario con el tamaño similar al planeta Marte, durante la época de formación del sistema solar. Como resultado de esta colisión, los dos cuerpos planetarios se fusionaron en uno, uniéndose sus núcleos de hierro y quedando en órbita alrededor del planeta Tierra, resultante de una gigante nube de materia, producto de la colisión, formando un anillo. Con el tiempo el anillo se condensó en un segundo cuerpo planetario que estaba en órbita casi circular, y así nacía la Luna. Es importante destacar que para que al final se forme un cuerpo como la Luna en órbita circular, el ángulo en el que la colisión se debe producir tiene que mantenerse en unos valores muy restringidos. Por lo tanto, solo un choque de cada muchos podría terminar dando un sistema doble como el nuestro. Era más probable que no ocurriera, pero por casualidad ocurrió. ¿Qué relación puede tener la posesión de un satélite gigante con la vida? Para empezar, la Luna es la causante de las mareas. Muchas especies costeras dependen de este ciclo de subidas y bajadas del nivel del mar para su propio ciclo vital. Más aún, algunas teorías sobre la aparición de la vida creen que las mareas lunares, debido a los cambios de las concentraciones químicas que producían en las costas, fueron indispensables para que la vida apareciera en la Tierra. La Luna tiene influencia en la inclinación del eje de rotación de nuestro planeta. Su presencia impide que varíe demasiado. Por comparación, algunos astrónomos sostienen que la inclinación del eje de Marte ha sufrido enormes oscilaciones a lo largo de su historia debido a que el tirón gravitatorio de los planetas gigantes Júpiter y Saturno induce en el eje marciano una dinámica caótica. Si la Tierra no contara con el estabilizador efecto de la Luna, le ocurriría algo similar a Marte, lo que habría tenido sin duda consecuencias demoledoras para la vida. Esta hipótesis, que defiende la excepcionabilidad de la Tierra, recibe el nombre de Tierra rara y sostiene que nuestro planeta es un mundo como entre algodones, un lugar que se ha dado toda una serie de improbables circunstancias afortunadas que han conducido a la vida compleja. Basta con que una de ellas no hubiera sucedido para que no existieran seres inteligentes que estuvieran escuchando este programa. ¿Están convencidos? Permítame que le diga que esto es medio como un cuento, como el último reducto del geocentrismo. En realidad, todas las circunstancias que describí anteriormente no son tan excepcionales. Tal vez sean más comunes de lo que creemos. Por ejemplo, hay pruebas de que en el pasado hubo tectónica de placas en Marte. Y por otro lado, los últimos datos de la sonda Cassini muestran que Titán, el satélite gigante de Saturno, presenta en su superficie señales de fracturas que sugieren la existencia de tectónica de placas. Por su parte, Io tiene un vulcanismo muy activo, estimulado por las fuertes mareas de Júpiter que les va induciendo en él, que estrujan el satélite, y debido al calor generado por ese rozamiento, mantiene su interior en estado fluido, sin necesidad de echar mano a desintegraciones radioactivas. Este vulcanismo de Io juega un papel análogo a la tectónica de placas y renueva la superficie planetaria cada pocos miles de años. Por otro lado, la propia importancia de la zona de habitabilidad está en entredicho. Porque por una parte sabemos que Marte en el pasado, durante la época en que se encontraba fuera de la zona de habitabilidad, tuvo agua líquida en su superficie. Es lo que se conoce como paradoja del Sol débil y joven. Por otra parte, tenemos datos que nos indican que Europa, la luna de Júpiter, posee un océano de agua líquida bajo su capa de hielo, a pesar de que está totalmente fuera de la zona de habitabilidad. Además, Júpiter y los planetas gigantes en general realizan un trabajo de estabilización del eje de sus satélites mucho mejor que el que hace la Luna con el eje de la Tierra, y al girar alrededor de planetas gigantes que cuentan con potentes campos magnéticos, no es necesario tener un campo magnético propio que proteja al satélite de la radiación ionizante. Basta con estar a la sombra del campo de ese hermano mayor. En realidad, ser satélite de un gigante gaseoso proporciona muchas de las ventajas que hemos enumerado, además de tener otras. Por ejemplo, el planeta gigante puede ofrecer una pantalla eficaz contra esporádicos rayos gamma, así que tal vez el caso particular de la Tierra, después de todo, no es más que uno de todos los posibles escenarios en donde puede aparecer la vida. Y sea un error concentrarse solo en considerar réplicas exactas de la Tierra, como han hecho los defensores de la hipótesis de la Tierra rara. Los satélites gigantes alrededor de planetas gaseosos son una buena alternativa, y esos en el universo realmente abundan. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Programa número 347, desde el sur, explorando el cosmos. Como les recuerdo semanalmente, pueden contactarse con nosotros en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur. Y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Eric Clapton, Running on Faith. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. can't imagine what I'd have to say. Except my